el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. -16.5 la temperatura en Olavarría, 35 el porcentaje de la humedad. La Prida quedó inaugurado el programa municipal de educación vial para escuelas, informa Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. La Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social, a través de la Dirección de Seguridad, dejó inaugurado el martes 4 de abril en la sala de 5 años del Jardín de Infante 904 Rositalita, el programa municipal de educación vial va a la escuela. Este es el cuarto año consecutivo que se desarrolla el programa y se extiende desde abril a diciembre del 2011, dando charlas en todas las escuelas de nuestro distrito, martes y jueves de cada semana durante todo este ciclo escolar. Las charlas son dictadas por el equipo de educación vial del gobierno municipal. Por su parte, el gobierno municipal, en una nueva muestra de la importancia que tiene la educación para su gestión de gobierno, ha ampliado el sistema de becas y en este caso la implementación para los estudiantes del Instituto de Formación Docente 92 de nuestro distrito, que deben cursar materias en Coronel Suárez. Este nuevo sistema de becas, que se agrega a los tres existentes, como las becas del CEUR, las becas tradicionales y becas La Prida Estudia, viene a dar respuesta a las necesidades puntuales de estudiantes del Instituto de Formación Docente que cursen carreras en Coronel Suárez y consiste en un aporte monetario de pesos 200 mensuales por los 9 meses, abril a diciembre. Para este sistema, el cupo de beca es de 20 y la inscripción estará abierta a partir del 15 de corriente con 10 días corridos en la sede de la Dirección de Asistencia Social Directa, ubicada en calle Ramón Santa Marina, casi Benito Martínez, en el horario de 7 a 13. Creen que la UQ, el intendente, instó a los distintos funcionarios que deseen ser candidatos a ocupar su puesto a que renuncien. Lo dijo Miguel Ángel Gauna, de LU11, AM1280. Dentro del municipio Malestares, el propio intendente que ha hecho declaraciones con respecto, bueno, a estos posibles candidatos que están dentro del funcionamiento del municipio, donde nos instó a renunciar. Ya lo había dicho hace un tiempo atrás, el propio intendente, el contador Feito, lo ha vuelto, bueno, a decir el día de ayer. Incluso otros funcionarios que también tienen cercanía con el propio intendente, entre ellos el arquitecto del municipio Caramelli, han dicho que, bueno, aquellos que tengan ambiciones personales deberán renunciar, digamos, a su cargo dentro del municipio para, bueno, dedicarse, si quieren ellos, a su precandidatura como intendente. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. La Madrid, entrega de subsidios a productores de trigo y maíz en el Palacio Municipal será este viernes, el 15 de abril. Por otro lado, sesiona hoy el Honorable Consejo Deliberante, informa Oscar Miguel Villani, FM Estilo. General Madrid para Radio Coronel La Palmera, en este jueves 14 de abril de este año 2011. Hoy, como veníamos anunciando desde esta semana, se va a llevar a cabo la primera sesión ordinaria en el Consejo Deliberante de General La Madrid a partir de las 20-30 horas, y es un breve temario que seguramente dará lugar a una sesión bastante acotada. Dentro de los temas de importancia es la elevación del ejercicio 2010, es decir, la rendición de cuenta, la cual los concejales, precisamente y especialmente los de oposición, deberán comenzar a estudiar de aquí en más para ver si se aprueba o no. Los antecedentes datan en General La Madrid de hace años, que se aprueba una rendición de cuenta, y especialmente en los gobiernos del intendente Pellita, por parte de la oposición, es decir, por unanimidad. En lo que tiene que ver en la última, la del año 2009, y que se trató allí por el mes de mayo del 2010, trajo aparejado una cantidad de denuncias personales, a título personal, y también de verdaderos escándalos en lo económico, y que luego terminó solamente con lo que fue una sesión de Consejo Deliberante especialmente para mostrar los desmanejos económicos de la gestión por parte de la oposición. Pero bueno, habrá que esperar, tienen algunos días los concejales para estudiar, mirar y observar qué es lo que trae aparejado esta rendición de cuentas del año 2010. En otro orden de cosas, se viene un fin de semana con actividades culturales. El sábado 16 de abril, a partir de las 20:30 en el Complejo Cultural Juan Carlos Pacini, habrá con entrada libre y gratuita el teatro. Se pone en escena Borges a escena, así se denomina, y es una actividad en lo cultural aquí que es enviado desde la provincia de Buenos Aires dentro de lo que es la parte cultural de Teatro en Gira del programa perteneciente a la Coordinación de Políticas Culturales del Banco de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Rubén Estela. Como dijimos anteriormente, con entrada libre y gratuita a partir de las 20:30, se va a emitir Borges a escena, un espectáculo unipersonal compuesto por textos dramatizados que rinden homenaje al escritor Jorge Luis Borges. En lo que tiene que ver con la actualidad para la próxima semana, según un informe de ATE General La Madrid, se informa que para el sector educación, el lunes 18 en la escuela número 1, se va a llevar a cabo una elección de delegados de 10 a 14 horas. Es solamente para afiliados de ATE. Desde General La Madrid, para Radio Coronel Olavarría, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Roque Pérez, un vuelco en el camino a Carlos Pellegrini dejó como resultado una mujer con graves heridas, informa José Luis Laredo, FM, Roque Pérez. Desde Roque Pérez, FM 91.9, informa para Red de Medios, José Luis Laredo. Por causas que se tratan de establecer, un automóvil Renault Clio, conducido por Mariela Alejandra Nani, de 39 años de edad, la que era acompañada por Daniel Nani, de 41 años, volcó en una de las cunetas del camino que une la ciudad de Roque Pérez con la localidad de Carlos Pellegrini. Un vecino encontró el vehículo y llamó al destacamento de patrulla rural de Carlos Pellegrini, el destacamento número 1, quienes acudieron al lugar de inmediato. La joven, por las heridas recibidas, fue operada en una primera instancia aquí en la ciudad de Roque Pérez, y en la madrugada, debido a la gravedad de su estado, fue trasladada a la ciudad de Buenos Aires. Allí se encuentra y hasta el momento el estado de salud de la joven es reservado. Mientras que el tío, otra de las personas que viajaba con él, fue trasladado a un hospital de la zona. Desde Roque Pérez informó para Red de Medios, José Luis Laredo. AM 1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Olavarría, Coop Electric presentó este mediodía Fraterna, su tarjeta de crédito. Carlos Díaz, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, habló de la importancia que este lanzamiento tiene para Coop Electric. Estamos llevando adelante este desarrollo, que es un producto del Banco Credit Coop a través de la tarjeta Cabal, la tarjeta Fraterna. Nos enorgullece llevar adelante esta tarjeta dentro del marco de la economía social, que es donde a quien pertenecemos nosotros, y también el Banco Credit Coop. Ambas son cooperativas. y por lo tanto el mismo nombre de la tarjeta, Fraterna, creo que simboliza, que es propio de hermanos, simboliza la solidaridad en el marco del cual nos movemos las empresas cooperativas. Y este producto está destinado fundamentalmente a sectores que por ahí no están bancarizados, que no tienen acceso por su condición económica, no tienen acceso a un banco. Por lo tanto, nosotros junto con Credicope, a través de la tarjeta Cabal, le vamos a dar a cada socio de la cooperativa la tarjeta para un consumo con un monto establecido, que después vamos a hablar sobre los detalles. El tiempo. 16 grados y medio la temperatura en Olavarría, 37 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.